hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, todo daba igual. Y yo le hablaba de nuestro futuro, y ella lloraba en silencio, os lo juro. Y entre cuatro paredes y un techo, se reventó contra su pecho. Pena tras pena, tuve entre mis manos el universo, e hicimos del pasado un verso, perdido dentro de un poema. Y entonces llegaron ellos. Me sacaron a empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas, donde vienen a verme mis amigos de mes en mes, de dos en dos y de seis a siete. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 9 de agosto del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa, La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ya es viernes. Bueno, viernes 9 de agosto. Pues ojalá que todo muy bien por allá. Acá nosotros muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio de privilegio. Esta radiodifusora queridísima de la Universidad Veracruzana. La mañana fresca, después de los calores muy fuertes de ayer y antier, hoy se presagia lluvia más temprano. Bueno, se incrementa, ¿no? Eso es lo que dice el pronóstico del tiempo, que se incrementan las lluvias. Y sí, efectivamente amaneció la mañana un poquito más fresca aquí en la capital del estado de Veracruz y seguramente en muchas partes del estado, a donde mandamos saludos, donde llega la señal de Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 y en línea. Y aquí estamos dándoles la bienvenida a una emisión más de la revista. Andrés de Jesús Reyes es Chuchín, lo saludo con mucho gusto, a Lupita Páez también, al resto del personal de aquí del turno matutino en Radio UV, Ernesto Colinot, coordinador, Raciel Martínez es el coordinador de comunicación universitaria y en ocasiones funge aquí como continuista y asistente de producción del programa. Saludos. Y Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos micrófonos, les dice que estamos comenzando. Presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Recapitulando, los emisarios de Moctezuma llegan a hablar con el cacique gordo de Cempoal, a reclamarle que por qué se va por la libre y se pone a negociar con los teules, o sea, con los españoles, cuando justamente estaba haciendo eso con Cortés y doña Marina ahí de testigo, y se estaba quejando de manera muy melodramática de todas las injurias y todo lo que tenía que sufrir con los aztecas, y bueno, pues eso lo veía con buenos ojos Hernán Cortés y sus huestes. Y entonces, ante los reclamos de estos enviados de Moctezuma, pues él los trata muy bien. Después de estar hablando pestes de ellos, los trata muy bien y los atiende muy bien. Pero entonces Hernán Cortés le dice ya aparte al cacique, aprésalos. No, pero ¿cómo los voy a...? Apréselos. Y pues a él le da mucho miedo, porque pues el hecho de apresar a estos emisarios, que eran los emisarios de lujo, digamos, de Moctezuma, pues significaba ya el suicidio, ¿no? Pero pues entonces estaba entre la espada y la pared, y con Hernán Cortés allí y los españoles y todo, dice, bueno, pues ni modo, y los encierra en unas colleras, y a uno que se resiste de plano le dan de palos, con lo que se cumple simultáneamente un sacrilegio y una venganza. Ahí nos quedamos. Fernando Benítez, La ruta de Hernán Cortés. Cortés está urdiendo otro de sus golpes políticos, dirigido esta vez contra el propio corazón de Moctezuma. Y al llegar la noche, y sin que lo adviertan los totonacos, liberta a dos recaudadores, a los cuales manda llevar a su presencia. Él mismo le dijo al cacique que los apresara, pero libera a dos sin que se dé cuenta los totonacos. ¿Quiénes son ellos y por qué están presos? Y entonces, llenos de indignación, porque ellos no saben que Cortés fue el que le ordenó al cacique que los apresara, contestan los aztecas, bien sabe Malinche que son mexicanos, también debe saber que con su ayuda y por consejo los han hecho prisioneros los caciques de Zempoala y Quiahuistlán. Ah, bueno, perdón, sí sabían, ¿no? Pero Cortés finge asombro, ignora todo lo que les ha ocurrido, según, y en prueba de ello, y aunque se disguste el cacique gordo, les concede la libertad. Los recaudadores pues se despiden haciendo reverencias, muy agradecidos, y Cortés ordena que un batel los saque de Quiahuistlán secretamente y los lleve a un lugar seguro. Al día siguiente, cuando el atribulado cacique gordo le participa a Cortés la fuga, porque no supo que los había liberado Cortés, de los dos prisioneros y su intención de sacrificar a los restantes, Cortés le reprende con aspereza: ¿pero cómo es posible que haya dejado escapar a los mexicanos? ¿O ha querido traicionarlo, no? Para ganarle la voluntad de Moctezuma, o sus guardias no sirven para nada. El cacique, deshecho en lágrimas otra vez, se la pasa llorando todo el tiempo. Se retuerce las manos jurando que es inocente, que todo ese diabólico enredo. Cortés admite al fin sus excusas, pero le advierte que como sus carceleros no le inspiran la menor confianza, él mismo se hará cargo de los prisioneros, y en ese momento ordena que los recaudadores sean llevados a uno de los navíos cargados de cadenas. El efecto de esa maniobra en la Corte de México es precisamente lo que buscaba Cortés. Moctezuma, al enterarse de la prisión de sus funcionarios, desacato del que no hay antecedentes en los anales del imperio, tiene un arranque juvenil y manda que un ejército se aliste para aniquilar a sus rebeldes tributarios. Y más tarde, cuando los dos recaudadores libertados por Cortés llegan a México y le refieren lo que por ellos ha hecho Cortés, no, pues es que nos liberó, cancela la salida de sus tropas Moctezuma y en su lugar dispone que dos deudos suyos, posiblemente dos jóvenes hijos de Cuitláhuac, vayan a Quiahuistlán con un regalo, ¿no?, para agradecer tan cumplida muestra de amistad. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. La cartelera de la revista Eventos Artísticos y Culturales para estos días aquí en la capital veracruzana. Bueno, primero nos congratulamos de que nuestro amigo queridísimo Jorge Castillo ya está en su casa. Ya salió del sanatorio, pues casi una semana, ahora hay que cuidarse. Y que bueno, ojalá que esté en condiciones de asistir a la caja, porque se está haciendo una conmemoración estos días sobre los 40 años. Hoy en el periódico Diario de Jalapa, toda una página está dedicada a uno de los artífices de este proyecto queridísimo, que es la Caja de los Talleres Libres de Actuación, Paco Beberido. Aquí muy juvenil con Laura, su hermana, en esas primeras fotografías de cuando estaban acondicionando el Teatro La Caja hace 40 años. Míralos, qué guapos. Y bueno, viene toda una relatoría ahí de lo que ha sido la caja en estos 40 años, de manera muy escueta, desde luego, porque pues han pasado muchísimas cosas ahí. Ahí poco a poco se los vamos a ir comentando. Entonces, qué bueno por Jorge Castillo, que es otro de los artífices de ese proyecto. Gabriel Iván HG inaugura exposición pictórica Metáforas Etéreas hoy a las 18 horas en la Casa de la Cultura de Coatepec, propuesta que invita al espectador a recorrer escenarios surrealistas en donde el plano onírico y simbólico se unen para mostrar nuevos caminos. Ya estuvieron aquí nuestras amigas del IBEC y de la Casa de la Cultura platicando el miércoles sobre esta exposición de Gabriel. Están impulsando a los jóvenes valores de la plástica ahí en la Casa de la Cultura de Coatepec. Gabriel Iván. Y bueno, vámonos al teatro. Hermanas se instalan en Área 51. Dos mujeres educadas para ser objetos de adorno y admiración se quedan sin escaparate. ¿Qué les queda entonces? ¿Cómo pueden vivir en este mundo dos princesas sin palacio? La obra escrita por Luis Eduardo Ye, Hermanas, sigue la historia de dos mujeres despojadas de su riqueza, víctimas de su propia educación, deciden usarla en contra de sus benefactores. Bueno, jueves y viernes, hoy viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7, domingo a las 6, Área 51, Foro Teatral, ubicado en calle Revolución 307, casi esquina, 20 de noviembre, boletos en la taquilla una hora antes de la función. Bueno, hoy en La Culpa de Mercedes Bullosa y en Barragán, atrasito de las virtudes del Parque Juárez, se va a presentar los muchachos que tomaron el curso de stand-up. Se van a estar presentando ahí los alumnos de Javier Barria, hoy a las 8 de la noche. Los creadores que ya pues cumplieron con los requisitos para ser standuperos oficialmente, pues se van a poner a prueba nuevamente ante el público. Y solamente faltan ustedes, un espacio muy agradable, un espacio pequeño, un espacio que ya muchos comediantes lo están tomando en cuenta para sus presentaciones. Entonces, están cordialmente invitados. La Culpa, hoy, viernes 8 de la noche. Ahora, Manuel Monforte de La Flor de la Comedia han estado trabajando con Mercedes Bullosa, La Bullo, para el espectáculo que se presenta el domingo en el Teatro JJ Herrera. Este domingo a las 8 de la noche, un horario un poquito inusual para teatro domingo, pero yo me acuerdo que cuando justamente en la caja dábamos funciones de martes a domingo, el domingo llegaba muchísima gente, a lo mejor más que entre semana, más que en fin de semana, más que digamos viernes y sábado, por una razón muy simple: ya no había competencia, casi no hay espectáculos domingo en la noche, ¿no? Entonces, siempre teníamos mucha gente. Ojalá que sea el caso del Teatro JJ Herrera. El domingo 8, La Bullo va a estar ahí con el hijo de Javi Cabrera, y en un espectáculo que se llama Desvaginizados, un espectáculo de crítica con perspectiva de género, contra el machismo, pero todo esto de manera lúdica, muy creativa, porque pues La Flor de la Comedia, eso es lo que hace. Y aunque no están dirigiendo directamente a Bullo, ellos son como facilitadores, ¿no? le dan consejos, tratan de encauzar el asunto, dado que no hay una dirección formal desde afuera. Y entonces es gente que ya tiene mucha experiencia en esto, entonces el resultado pues tiene que ser bueno. Entonces están cordialmente invitados, solamente 80 pesitos, que ya son los precios convencionales, ¿no?, de los buenos espectáculos aquí en Jalapa. Siguen siendo muy baratos los precios si los comparamos con los de la Ciudad de México, por ejemplo, y créanme que no desmerecen, ¿eh?, en calidad. Bueno, pues entonces es parte de lo que tenemos para ustedes. Y también, desde luego, sigue el evento de cabaret de Betania Benítez. Hoy continúan las mesas de diálogo en la Facultad de Teatro. En la mesa 1 a las 9 de la mañana, cabaret de autor por César Rincón. En la mesa 2 de 9 y media a 10, autogestión, autorización escénica y gestión todoterreno con Marga Peloso de Argentina. Una plática de 10 a 10 y 20 del taller AC. Luego una sesión de preguntas. Todo esto en la mañana. Luego los talleres en la Facultad de Teatro. Todo esto es en la Facultad de Teatro. De 11 a 2. Taller análisis activo para el actor de cabaret. Despertar a la bestia. Es un montaje. Yo les aconsejo más bien que consulten la página del Facebook del segundo encuentro cabaret, porque son muchas las actividades que tienen de aquí al domingo. Tenemos unos jóvenes invitados y bueno, están dentro de este espacio de cartelera porque justamente vienen a invitarnos a un concierto de jazz. Antonio Serrano, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Y Andrea Herbes, buenos días. Buenos días. Ellas pertenecen a una asociación que se llama Proyecto Arte y que se dedica a difundir justamente proyectos artísticos, ¿verdad? Bueno, en realidad no necesariamente solamente hacemos eso de difundir proyectos artísticos. Tú estás en biología y ella en psicología. Sí. ¿Qué andan haciendo por acá entonces? Bueno, es que esa asociación lo que se encarga es de hacer actividades en pro de los derechos de los animales. Y también, ya entendí. Y bueno, se llama Proyecto ARPA, que significa Acciones para... Acciones para el respeto y protección animal. Ajá. Y lo que hacemos son eventos de difusión cultural, artísticos, pero sobre todo de ciencia de difusión. De hecho, en un mes vamos a tener un congreso internacional de derechos de animales. Pero pues también para poder sustentarnos en hacer estas actividades, estamos haciendo estos proyectos culturales, que es el concierto de jazz que vamos a tener. ¿Y ya les dan una parte? Sí, claro. ¿Y qué, dónde está su asociación? Bueno, está aquí en Betancourt, está la oficina. Nuestra jefa que es la que inició todo este proyecto, está trabajando en lo que es difusión cultural. La asociación también tiene un convenio con la UV y aparte hay una materia como AFEL en la UV que se llama Proyecto ARPA. Bueno, y platíquenos entonces del concierto, ¿cuándo es? El concierto es mañana, el sábado 10 a las 7 de la noche en el JJ Herrera. y vamos a contar con Jazz House Collective. El fin del concierto es recaudar fondos para realizar una campaña de esterilización en Molino de San Roque. Bueno, es más conocido como el Santuario de las Garzas. Ah, el famoso Santuario de las Garzas. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo, una vez que tienen los recursos, cómo hacen toda esta actividad de esterilización? Bueno, la idea es que ya que hayamos tenido una buena respuesta por parte de las personas aquí en Jalapa, vamos a, pues en el molino, vamos a hacer la campaña de esterilización reuniendo a las personas que viven ahí cerca. Porque como hemos visto que hay muchos perros y gatos callejeros, pues la idea es que si bien o traigan a sus mascotas estas personas que viven ahí, o de alguna manera traer a los perros callejeros para que se esterilicen, todo, obviamente todo de una manera controlada, sin violencia, sin maltrato animal. Que es bien importante eso, claro, ¿no? Claro. Para que no estén proliferando los animalitos. Sí, efectivamente. Ahí, todos abandonados y sufriendo. Pues qué buena labor, muchachos. ¿Cuánto van a cobrar la entrada? Bueno, la entrada ahorita, la entrada general está en $80, uh-huh. Pero tenemos la promoción del 2x1 y pensamos dejar aquí en Radio B 5 pases de cortesía para las primeras 5 personas que lleguen, pues regalárselos. Sí. Bueno. También pueden buscarnos en Facebook como Proyecto ARPA y ahí tenemos dinámicas también para que ganen algunos pases gratis. Entonces, en la página de Facebook, Proyecto ARPA. ARPA. Sí, como el instrumento. Ajá. Bueno, pues qué bueno. Y luego, después de este concierto, ¿qué más? ¿Qué más viene? Ah, pues lo que es el Congreso Internacional de Derechos de Animales, como le comentaba. Ese lo vamos a tener el 6, 7 y 8 de septiembre. En el Centro Recreativo Jalapeño. ¿Están coordinados o vinculados o cercanos a otras asociaciones como Amigos de Animales y todo esto? Sí, de hecho, Amigos de los Animales a veces nos apoyan y otras asociaciones que son de aquí de Jalapa, otros centros de animal, y en el congreso que vamos a tener, pues van a venir algunas instituciones de índole, bueno, más bien de internacionales y nacionales. Bueno, entonces mañana a las 7. A las 7 en el JJ Herrera. JJ Herrera, que vaya que tiene actividades ahí el JJ Herrera. Bueno, pues entonces ya están cordialmente invitados y además de disfrutar de una buena velada jazzística, pues están colaborando para estas actividades que hacen los muchachos. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nosotros vamos a nuestro primer espacio musical aquí en la revista porque ya son las 8:30. Thank you. Afirmaba Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Bueno, pues son las 8:37 aquí en la revista. Tenemos unos pases para ustedes de Jazz House Collective. Ya los muchachos que se acaban de ir ya nos platicaron de qué se trata. El concierto es mañana a las 7, Teatro JJ Herrera. La entrada es de $80. Y aquí tenemos unos pases, 3 pasecitos para ustedes, ¿sale? No tienen más que llamar, las primeras 3 llamadas. Llamadas, ¿eh? No por las redes, sino telefónico. Pero sí tienen que venir por el pase acá. Fíjense que Saltiel a la Triste en 2012, ustedes recordarán, un escritor que pues estaba haciendo una obra interesante, literaria y de ensayos, y se hizo merecedor al premio Javier Villaurrutia en ese 2012. Para eso ya se había enamorado perdidamente de los ojos color miel de Laura Barrera, la conductora de Noticias 22. Y a pesar de la diferencia de edades, que ya realmente cada vez es menos obstáculo, ¿no?, para la felicidad de muchas parejas, pues se enamoraron. Pero en ese momento, que la vida da y quita, pues le da a Laura Barrera, pero se enfrenta a un problema mayúsculo que lo llevó hasta el psicoanálisis, hacia el Tierra la Triste, porque lo acusaron de haber plagiado algunos artículos. No tiene que ver con su obra por la cual le dieron el Villaurrutia, que a la postre, por el escándalo, tuvo que renunciar a él. Se lo habían dado a él y a otra persona, no me acuerdo quién. Y él tuvo que renunciar, porque fue un escándalo en las redes terrible, ¿no? Los plagios son así como, revuelven mucho, ¿no?, las conciencias de los creadores y de los críticos. Y la verdad es que es una actitud deleznable, ¿no? Pero a mucha gente se le ha hecho fácil hacerlo. Y Saltiel, que yo no veo por qué, no tiene ninguna necesidad de gente creativa, inteligente y todo eso. Pero bueno, pues se les hace fácil. Y como eran artículos, no libros, pues lo hizo. Y luego también se le estaba acusando de, cuando fue editor de Alfaguara, cómo permitió, no sé hasta dónde un editor puede estar enterado de todo lo que se ha escrito y entonces sí, esto es un plagio. Pero hay una novela de Carlos Fuentes, que no me acuerdo exactamente el nombre, de La Diana Cazadora, y que parece ser que fue un plagio. Carlos Fuentes plagiando, ¿qué necesidad hay? Carmen Bullosa también parece ser que había caído en un plagio al hacer un refrito de un texto de una novela de Malú Guajuja. Y había otro caso. No sé hasta ahí, hasta dónde puede ser culpable un editor, ¿no? Es decir, porque pues tendría que estar enterado de toditito lo que se ha escrito. Pero siempre hay alguien, y ahora con las facilidades de la internet y todo, pues es más fácil. Total que hubo un cúmulo de acusaciones hacia él. Se le vino el mundo encima. Tuvo que renunciar al premio Javier Villaurrutia. Y se retiró del panorama. Me acuerdo que hasta Laura Barrera faltó unos días a su trabajo, porque pues fue a apapachar a su marido, porque estaba en una situación de veras muy, muy difícil. No sé sin Laura qué hubiera hecho este hombre, porque dice que hasta fue al psicoanálisis. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque en estos 8 años en donde destrozaron, se destrozó él mismo, pues, y las redes y todo destrozaron la vida de este hombre. Afortunadamente tenía a Laura. Se dedicó a escribir y no apareció en público para nada hasta ahora. Y acaba de publicar un libro que se llama Cicatrices, en donde, con nombres cambiados, pero pues es un libro autobiográfico novelado sobre esta circunstancia en la que lo puso la vida, o él mismo se puso, ¿no? Y ahí es donde plantea todo como una especie de expiación de culpas y de reconocimiento de, pues, de los errores que había cometido en este sentido, que sí fueron ciertos. Y pues es una novela muy sincera que inicia con la vida de su padre, de estos padres ya ancianos, que ya tienen problemas de salud, los hermanos que están tratando de ver pues con quién se va a ir, en dónde puede estar mejor. El señor no quiere dejar su casa, a pesar de que ya vive totalmente solo, porque es viudo, porque dice que se le aparece a su mujer a las 4 de la mañana con 10 minutos siempre, y platica con él, y entonces no quiere irse de ahí, a pesar de que le ofrecen mejores condiciones a algunos de sus hijos que tienen jardín y que podrían construirle un departamento más cómodo, etcétera, etcétera. Pues no quiere, así inicia la novela con eso. Y poco a poco vamos a ir entrando, porque apenas le estamos iniciando a la lectura, a ver cómo llega este personaje, que es realmente Saltiera la Triste, a la tentación de plagiar. A lo mejor por flojera, pues ya sabes, pero plagió varios artículos sin tener la más ligera sospecha de que algún día se iba a saber. Y hubo alguien que lo encontró, y hubo alguien que dijo: aquí está un plagio. Bryce Echenique, el famosísimo escritor peruano, también cayó en lo mismo. Y quedan estigmatizados, marcados de por vida. A ver si esta expiación a través de una novela hace que la crítica y los lectores y sus admiradores y todo, pues digan, bueno, pues está bien, ¿no? Adelante, sigue escribiendo, ¿no? Entonces, yo creo que es recomendable. Se llama Cicatrices. Bien. Pues ya faltan 16 minutos para que sean las 9, 16 y las 9 aquí en la revista. Feeling Confesaba Nicolás de Avellaneda, cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. Creo que ayer fue que lanzamos una pregunta en las redes y consideraban necesario ustedes que hubiera tantos partidos políticos con todas las prerrogativas y todo el dinero que se gasta, y pues ya sabíamos las respuestas por dónde iban a ir, ¿no? JC dice, no veo problema que existan 1,000 partidos, lo que no deberían es financiarlos. Sí. Juan, One y Juan, ay, los nombres que se ponen en las cuentas de Twitter. No, fuera partidos políticos, atajo de rateros. Enriqueta Torres, no necesitamos tantos partidos políticos. Además, quiten a los plurinominales para que mucha lacra mantenida desaparezca. Yo, Francisco Caster, ¿y no sería mejor reducir los partidos, dejar 3 o 4? Pues esto es lo que piensa la gente. Carmen Huerta dice, sí, que los quiten. Yo estuve, por ejemplo, en varias organizaciones y los miembros aportábamos una cantidad voluntaria. O bien hacíamos trabajo voluntario. El gobierno no nos daba ni un quinto. Saludos a Fernando González, que nos envía una foto preciosa, que será una guacamaya. Muy bien. Pues la caja está cumpliendo años. Pero antes les digo que lo que escuchamos fue a Yellows Again, de Black Crowes. La caja, 40 años. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se va el tiempo? El diario de Jalapa le hace una entrevista muy, muy extensa a Paco Beberido. Entre otras cosas nos dice que ¿cómo empezó todo? Bueno, Manuel Montoro organizó los primeros 4 festivales de los 60 y en el 72 se fue a México. Y el último festival de esa primera época lo coordinamos Arturo Espinosa, Ernesto Bautista, Carlos Cruz y yo, dice Paco. Invitamos como jurado para ese quinto encuentro a Marco Antonio Montero, quien había sido director de la compañía de la universidad, y para entonces estaba como encargado del Teatro Foráneo de Bellas Artes, y después hubo una interrupción, pero al dejar Raúl Cermeño la compañía, Marco Antonio se hizo cargo de ella y nos llamó a Maribel Tarragó, a Jorge Castillo y a mí para retomar los festivales, y coordinamos el sexto y el séptimo. Andamos en el 79, 1979. La UB tuvo cambios y el edificio donde está la caja, que está ahí donde está Ingeniería, en la calle de la Pérgola, fue destinado para salones de ensayo de los grupos artísticos por alguna razón. Y como en aquel... Digo, porque estaban en Ingeniería, ¿no? Es raro. Pero como en aquel momento la compañía de teatro todavía tenía acceso irrestricto al Teatro del Estado, pues era más cómodo y agradable ensayar en la sala chica y no en aquel nuevo salón blanco, inhóspito, ahí todo lleno de cal, seguramente. Y... por cierto que Ingeniería en alguna vez, hace muchos años, quiso recuperar esos salones. Pues, ¿qué hacen aquí estos salones de arte? Pues, si están aquí en Ingeniería, necesitamos laboratorios y todo. No se les permitió y, bueno, pues así siguió el asunto. Entonces, dice Paco, nosotros decidimos usar el salón. Y ahí le dábamos asesorías a los grupos que participarían en el festival. Y después pensamos que sería bueno no nada más dar asesorías a los grupos que ya estaban trabajando, sino también compartir un poco de entrenamiento más teatral. Y empezamos a organizar los talleres de actuación para los grupos. Pero los abrimos a quienes quisieran entrar. Los talleres se iniciaron unos 6 meses antes de lo que hoy es el Teatro La Caja. Y estos talleres eran... pues no para estudiantes de teatro, sino para amas de casa, para jóvenes, estudiantes, burócratas, para todo mundo, todo el que quisiera entraba, no había límite de edad ni de nada. Maribel estaba encargada de la parte administrativa del asunto y se nos juntó Mercedes de la Cruz, quien era actriz de la compañía, maestra de la Facultad de Teatro, y los talleres eran todos los días. En diferentes horarios planeados para un semestre, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la idea era presentar siempre una puesta en escena después de un periodo de entrenamiento, ¿no?, en el taller. Y con unas semanas de diferencia terminó primero Mercedes de la Cruz su taller. Entonces, pues ya estaban listos para un montaje, ¿no? Y entonces dirigió una obra que se llama El canto del fantoche lusitano. Y luego Paco con Altamar y Jorge, quien se dio el taller, tenía algo de pantomima. Ya estaban los montajes y estábamos por estrenar, pero ¿dónde los presentaríamos? Porque pues no estaba diseñado o no estaba pensada la caja para eso, simplemente para entrenarse. Y entonces Paco rememora que la compañía estaba pues muy celosa de su sala de teatro de Ignacio de la Llave, la sala chica, no la querían prestar a nadie. Porque, ¿cómo le dejarían el espacio a unos aficionados principiantes? Hubo una época en que así se comportaba la compañía. Ya después se fusionaron y ya se democratizó más el asunto. Se creó la ORTU, la Organización Teatral de la UB, que estaba con la compañía titular de teatro, que eran así como más presumidos. Estaba la Infantería Teatral, que eran los más populares, que dirigía Enrique Pineda, donde estaba Osma Israel, entre otros. Estaba el Foro Teatral Veracruzano, que estaba conformado por los egresados de la Facultad de Teatro, que eran, digamos, los académicos, estaban bien entrenados, los chavos, ¿no? Hacían muchos trabajos que tenían que ver con el manejo del cuerpo y todo, ¿no? Y estaban los talleres libres de actuación de la caja, y en algún momento la caja, con lo que presentaba en la caja, a veces era mejor que lo que presentaban los demás. Y de ahí se dieron algunos celos. Cuando llegó Cermeño, dijo, fuera celos, y entonces junto a todo mundo y creó la ORTU. Mira qué buena memoria tengo. Bueno, continúa diciendo Paco. Los talleristas resolvieron que como no los dejarían entrar a la sala chica, porque, pues, ¿cómo, no? Las funciones serían en el salón donde ya antes había habido ensayos. Mira, yo no sabía esto. Entonces, había habido ensayos de Las Manos de Dios, de Carlos Solórzano, y Tercera Llamada Tercera, de Juan José Arreola, que posteriormente Beberido estrenó en el puente del barrio de Jalitic. Fue todo un proceso, porque mientras Mercedes de la Cruz estaba con la puesta en escena del canto y Ernesto Bautista trabajaba la estructura, escenografía, tuvimos que conseguir mucha pintura, latas grandotas de leche y chile, cartones de huevo que colocamos en las paredes para la acústica, y después pintamos y pusimos la planta del espacio en el centro del salón con dos traves. En cada una colocamos tres lámparas y justo en medio pusimos una más, de tal manera que teníamos 9 latas colgando, más 2 o 3 que latas, y adentro tenían un foco, una lámpara, pues era la iluminación. Y Ernesto Bautista puso en la estructura que había hecho una especie de jaula para su escenografía del canto, que era una jaula, ¿no? Y adentro de la jaula esta se escenificaba la obra. Como no teníamos sillas, pero sí practicables, o sea, tarimas, pues se hizo el piso, hicieron otras tarimas, eran 3 chiquitas, 3 medianas y 3 grandes, pegadas a la pared. Las primeras funciones fueron con las tablas, así nada más, y después les pusimos cojincitos. Pues así empezó todo. Así empezó la caja de sorpresas. Porque además, bueno, decían, bueno, ¿y ahora cómo le vamos a poner, no? Y vino la elección de la caja por ser un espacio cuadrado, pero también porque podía ser una caja de sorpresas, una caja de Pandora, una caja de cualquier cosa. Es mucho más lo que tiene que decir Paco, y mucho más lo que no dijo, porque pues era una entrevista y con a pesar de que le dieron toda una plana, pues es muchísimo más, ¿no?, lo que hay que hablar de la caja, de cada uno de los que pasamos por ahí, de cada una de nuestras experiencias y todo esto. Bueno, en estos días se está conmemorando estos 40 años de la caja, con diferentes puestas en escena que les estaremos informando. Son las 9 en punto ya, las 9 aquí en la revista. Saludos a Mateo Mendoza. Fue caja de Pandora para psicología, ¿sí, verdad? Sí, es cierto. Ah, porque ahí estaba Mateo Mendoza. Es que hubo gente de psicología, muchos de psicología, muchos de arquitectura, y muchos de biología, sobre todo de esas 3 carreras. Biología, arquitectura y psicología. Excelentes recuerdos, ¿no, Mateo? Dice, algún día te contaré cómo llegó la caja a psicología y no psicología. La caja fue caja de Pandora para psicología. La lectura es capote para aguantar el sol y la lluvia, tabla para el náufrago, escudo contra las flechas de la banalidad y la estupidez, contra las flechas de la violencia, bálsamo para las heridas, el mejor vino, la almohada de plumas para tener el mejor sueño y cama de clavos para las más retorcidas pesadillas. Es ladrillo que construye. Benito Taibo. Saludos a Brunowski. ¿Cómo estás, Brunowski? Chiquillo que nos está escuchando de la familia Licea. Brunowski, gracias por escucharla. Fíjate, tenemos público joven. ¿Quién dice que no tenemos un público joven? ¿Que somos un programa de qué? ¿De gente mayor? ¿De viejitos? No, sí tenemos un público muy joven. Yo no sé, les llama mucho la atención algunos niños chiquitos desde la rúbrica. Y pues no sé qué les llamará la atención, pero el caso es que no se escuchan. Hooverphonic, Mad About You. Es lo que acabamos de escuchar. Saludos a Marco Tulio Aguilera Garramuño, que quería llamarnos por teléfono. Pues sí, creo que sí tenemos ahorita la posibilidad. Mira, no me había yo fijado. Bueno, hay un artículo de Jordi Soler, del Milenio, que es terrible porque habla de que los pescadores de un barco italiano encontraron en el fondo de las redes que acababan de sacar del mar, revuelto con las sardinas y los salmones, el cuerpo de un hombre ahogado. Pareciera el inicio de una novela, ¿no? O de una serie. Este hallazgo escalofriante es una muestra de la multitud de emigrantes que durante los últimos años, persiguiendo el sueño de encontrar un país mejor para vivir, se han ahogado en el mar Mediterráneo. Qué cosa más terrible, ¿no? El episodio se repite continuamente. Una embarcación precaria y sobrecargada de migrantes zarpa de algún punto de la costa norte de África rumbo a algún puerto del sur de Europa y en el trayecto naufraga y deja en medio del mar a la deriva a decenas de personas que normalmente no saben nadar ni llevan salvavidas. Cuando tienen suerte, pues llegan, logran nadar hasta una playa o son rescatados por un barco, pero imagínense, de aquí a que pasa uno, y cuando no tienen la suerte, pues se ahogan, y aparecen días después en esa misma playa que algunos alcanzaron nadando, o en las redes de los pescadores. El número de ahogados en ese mar es tan significativo que Joan Manuel Serrat puso Mediterráneo, su canción más emblemática, al servicio de las organizaciones humanitarias que tratan de salvar a los emigrantes. Mientras que un grupo de ciudadanos anónimos se dedica a enterrar a los muertos que el mar escupe en la costa de Túnez. Cuento esto porque la segunda parte de esta tragedia, su complemento, tiene que ver con la xenofobia, con el rechazo a los inmigrantes típicamente europeo, que ya empezamos a practicar en México, y también porque ahora mismo se está escribiendo la historia de Carol Racket, la heroica capitana del barco Sea-Watch 3, que ha sido noticia durante las últimas semanas, van a ver por qué. Los barcos que navegan por el Mediterráneo, que se encuentran con un grupo de migrantes a la deriva, tienen obligación de rescatarlos. No hacerlo es un delito. Pero una vez que lo suben a su barco, se encuentran con que ningún país europeo quiere hacerse cargo de esa gente. Tamaña paradoja, ¿no? En Italia el asunto se complica porque el ministro del Interior, el repelente Matteo Salvini, ha impuesto una multa de 50,000 euros y hasta 15 años de cárcel a los barcos de los ONGs que se dedican a salvar emigrantes que navegan sin permiso en aguas territoriales italianas, un permiso que se les niega cuando llevan emigrantes a bordo. El círculo xenófobo se ha completado en Italia. Es delito no salvar al emigrante y también lo es salvarlo. Entonces, al infierno de la travesía por el mar y por medio continente, africano, en muchos casos el emigrante tiene que añadir el calvario que le espera a alcanzar la costa europea. Este último tramo de la travesía, no, pues imagínense ustedes lo que es eso, ¿no? Los barcos que navegan por el Mediterráneo que se encuentran con uno tienen que ver con la xenofobia. Este círculo, decíamos, xenófobo que se ha completado en Italia, es delito no salvar emigrantes y también lo es salvarlo. Ya desde la primera historia que se escribió en Europa, la de la nave Argo y su viaje a Cólquide, al mando de Jasón, la xenofobia era un tema presente. Ya desde entonces, la historia de Argo y sus argonautas es más antigua que la de Troya. Homero la menciona en la Odisea. Y Dante dice en la Divina Comedia que el Argo, fue la primera nave que cruzó el mar. Y lo mismo dice Ovidio en su Metamorfosis. Jasón y los argonautas navegaron de Yolco, Grecia, a Cólquide, en el Mar Negro, donde hoy está Georgia. Cuando Jasón desembarcó en Cólquide, la princesa Medea, hija del rey Eetes, estaba en la cárcel por oponerse a la ley migratoria que imponía su padre a los extranjeros, que no eran otra que matarlos en cuanto ponían un pie en su territorio. Y Medea, que era la nieta del sol y de la maga Circe, se opuso a esta ley y su propio padre la metió a la cárcel. Así que a pesar del destino infame que al final tuvo, mató a sus propios hijos, no pudo negarse la importancia que tiene como la primera persona que se opuso a la intolerancia de los gobiernos frente a los extranjeros. Este episodio de la vida de Medea está emparentado con el que protagonizó hace unas semanas Carol Racket, la capitana del Sea-Watch 3. Decíamos que rescató el 12 de junio pasado a 42 personas que estaban en una balsa a la deriva frente a la costa de Libia. Los rescata. En Libia hay una guerra civil, de eso iban huyendo, y regresarlos a su país pues no era una opción, pues era mandarlos a la muerte. Así que con el barco colapsado por la multitud que acababa de rescatar, pues apenas podía el barco, comenzó a navegar hacia la isla italiana de Lampedusa, que era el puerto más cercano. Mientras viajaba hacia la isla, los abogados de la ONG a la que pertenece el barco pidieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que interviniera para que los dejara atracar en ese puerto, en Lampedusa. Europa, que hoy es la heredera de la normatividad xenófoba del rey Eetes, no hizo nada. Y Carol, después de esperar una respuesta en alta mar durante 16 días para que le autorizaran, ¿sí?, llegar al puerto, con el barco colapsado por la multitud, decidió entrar en aguas territoriales italianas, y ahí les voy, sin permiso. Lo comunicó por radio a la autoridad y enfiló rumbo al puerto de Lampedusa. Su barco está ahora confiscado, los inmigrantes en un limbo legal y ella pendiente de la resolución de una jueza. Veremos qué pasa, pero de momento pues ya ha logrado poner esta tragedia del siglo XXI en un lugar importante de la agenda europea, como lo hubiera hecho seguramente la nieta del sol. Bueno. Vamos entonces con la música. Son las 9:14, 9:14 en la revista. Habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Thank you. Es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres también de los demonios del tedio, de la trivialidad, de la pequeñez. Sergio Pitol. Diferente se llama esta pieza que interpreta Gotham Project. Ágora de la ciudad. Mira, el Ágora también tiene 40 años, igual que la caja. Va a haber una inauguración este día 10, o sea, mañana, de una exposición, inauguración Jalapa Postal, exposición por el 40 aniversario del Ágora de la ciudad. Se inaugura a las 6 de la tarde. Y luego a las 7, Lucio Sánchez y su cuarteto en un concierto especial de aniversario para el Ágora de la Ciudad, a quien le mandamos una cordial felicitación, y a Rebeca Buches, que fue la iniciadora de este proyecto cultural del Ágora de la Ciudad y que pues vivió sus mejores días con ella, ¿no? Ciertamente. Se le extraña. Entonces, bueno, pues esto es. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hoy, 9 de agosto, se celebra este Día de los Pueblos Indígenas, retomando aquel día de hace 37 años, en el que se dio en Ginebra la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas. Sin embargo, la atención de las Naciones Unidas hacia la situación y necesidades específicas de los pueblos indígenas había ya empezado en 1970, cuando la Comisión de Derechos Humanos encomendó a José Martínez Cobo un estudio general del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas. Sus conclusiones fueron la semilla de la cual brotaron uno tras otro, los varios mecanismos de la ONU para abordar la situación específica de los pueblos, entre otros el foro permanente, la relatoría especial, el mecanismo de expertos, y en estos la participación de los pueblos indígenas ha sido el elemento más importante, lo que ha dado pues solidez y legitimidad a esos mecanismos, así como la declaración de los derechos de los pueblos indígenas. A lo largo de estos años, pues ha sido remarcable la determinación de los pueblos indígenas en la reivindicación de, ¿no?, de sus derechos, la capacidad de articulación que han sabido construir, el camino hacia la realización de sus derechos. Ha sido tanto en México como en el resto del mundo un paulatino avanzar, paso tras paso, no exento de obstáculos y a veces de retrocesos. En México los pueblos indígenas, nos dice Han o Jan Jarab en la jornada, ha sido remarcable la determinación de los pueblos en la reivindicación de sus derechos. En México los pueblos indígenas han sido muy activos. Sus luchas han sabido visibilizar su situación, posicionarse en la agenda pública, abrir fronteras, recibiendo solidaridad internacional e inspirando a otros pueblos. Día tras día se oye más fuerte la exigencia de estos pueblos a la libre determinación y a formas de autonomía que les permitan vivir y desarrollarse conforme a su cultura y su voluntad, desde la elección de sus propias autoridades, la gestión de la seguridad mediante las policías comunitarias, el manejo comunitario de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Muy bien, pues hoy se estará platicando en diferentes foros acerca de este asunto. Tenemos todavía unos pases para que vayan al concierto de jazz que se va a llevar a cabo en el Teatro JJ Herrera el día de mañana. El día de mañana, sábado 10 de agosto a las 19 horas, con el grupo Jazz House Collective. No tienen más que llamarnos por teléfono. En el área 51, Hermanas, puesta en escena. Función ahí en área 51, Revolución 307. Hoy hay función a las 8, mañana a las 7, domingo a las 6. Está también los alumnos de Javier Barria de Stand Up, hoy en La Culpa, ahí en Barragán a las 8 de la noche. Y Mercedes Bullosa, La Bullo, junto con La Flor de la Comedia en el Teatro JJ Herrera el domingo a las 8, en un espectáculo para pasarla bien, no exento de crítica hacia las cuestiones que tienen que ver con el machismo y demás. Entonces, pues es parte de las actividades que va a haber para el día de hoy. Pues que tengamos todos un buen fin de semana. Y el lunes aquí estaremos nuevamente para platicar en la revista. Si hoy por ahí de las 12 no tienen algo mejor que oír, en radiociudadana.com, a través de internet, La Hora del Amigo, ahí seguimos platicando. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos bye bye. This is the road to hell. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Impacto Deportivo en Radio Universidad. En este mes de agosto inicia actividades la Escuela de Desarrollo Deportivo de Taekwondo, que estará dedicado a universitarios, pero también con atención al público en general. Esta nueva institución educativa al interior de la Universidad Veracruzana está a cargo de la maestra Daniela Pineda Rosas. Apenas acabamos de iniciar cursos en este mes de agosto. Ya se estaba trabajando con anterioridad, pero no tuvimos la oportunidad de hacer mucha difusión, pero ahorita es la oportunidad de que las personas que tienen pues ganas de practicar, los niños que quieren conocer el taekwondo, pues es oportunidad que se unan al grupo de halcones de taekwondo. La escuela de taekwondo que nosotros llevamos es la primera escuela de taekwondo en México, que es Mudokwan, Mun Mun Won. Entonces obviamente estamos presentando un taekwondo de calidad y con una formación integral para los niños. Impacto Deportivo en Radio Universidad.